no se escucha habitualmente, ¿verdad? Igual esas formaciones tampoco. Es verdad, es una música muy bonita. Lo demás, me da más que antiguamente la gente bailaba con esa. De hecho, estas formaciones eran para bailar, estaban hechas para bailar, y es con lo que bailaba la gente. Y ahora ya no, ahora ya están los discos y ya se perdió todo esto. Ahora, una agrupación así no funciona porque son muy caras de mantener, entonces no se escucha. Y tampoco se han bailado, claro, también pasa eso. Bueno, vamos a hacer el siguiente tema. Claro. Un tema que sí es un villancico que se llama Blanca Navidad, es un villancico americano, que son todos los villancicos americanos son muy idóneos para este tipo de agrupaciones, y este se llama Blanca Navidad. Lo va a tocar Carlos, a la trompeta. Carlos, que de la camisa de rayas es que es de Alcalá de Henares. ¿De qué hablaba? Venga, vamos con él. Escucha bien abajo todo, ¿no? Sí, sí. Me la sé, pero es un poco por... ¿Qué? Blanca. ¿Cómo es? Blanca. Venga.